Estamos con el Colo de Sassi, secretario general de ATE Provincia. Colo, ¿qué pasó hoy al mediodía con Astilleros? Fuimos reprimidos por la decisión política de una gobernadora que ha desestimado el Astillero Naval Río Santiago como una empresa que pueda servir para este tiempo. Es más, entendemos que tanto el gobierno nacional como el provincial tratan de privatizarla o de cerrarla. Y digo, fuimos reprimidos porque más allá del operativo de algún medio que intenta probar que fuimos nosotros los que provocamos la represión, si hoy vos te roban en tu casa, llamá a la policía y tarda 3 horas. Sin embargo, acá, no bien llegamos a la Casa de Gobierno, había más de 1000 policías distribuidos de manera estratégica, digo yo que parecían los romanos cazando a los cristianos, dispuestos de un lado de la Casa de Gobierno, del otro con motos, con alta tecnología, faltó el helicóptero, no sé si no estuvo, con lo cual ese tipo de respuesta tan rápida estaba pensada desde hace tiempo. Una provocación más del gobierno, la cuarta o quinta, la primera fue cuando la gobernadora planteó que era la única empresa deficitaria, la segunda cuando Macri planteó que había que dinamitar el astillero y por último la Nata, que es el Neusta del siglo XXI, que trata de generar las condiciones de desprestigio para privatizar o cerrar el astillero. La respuesta nuestra es contundente. En primer lugar, la libertad de los compañeros, de los 5 compañeros que están detenidos. En segundo lugar, insistimos, el astillero Naval de Santiago tiene que ser 100% estatal, con inversión en tecnología, en seguridad laboral y con financiamiento para construir embarcaciones. La Marina Mercante está pagando, la Argentina está pagando 7.000 millones de dólares por año por no tener Marina Mercante bajo bandera, hay que construir barcos. La Marina de Guerra se encuentra en escandalosas negociaciones cuando compra barcos a Israel y a Francia, más caros y obsoletos. O sea, el astillero naval Río Santiago tiene que construir embarcaciones para la Marina de Guerra. El Rigel, el Repunte y el San Antonino son los últimos trágicos 3 ejemplos que se hundieron, por el cual queda claro que la Marina Pesquera también necesita construcción de barcos. O sea, que la empresa Astillero Naval de Santiago no necesita ser cerrada ni privatizada, sino que necesita ser reactivada. Y además con la mano de obra que hay adentro, porque fue reconocida en toda Latinoamérica con su calidad. Con lo que definieron los trabajadores, ¿cómo sigue ahora la pelea después de la represión? Bueno, paro provincial de ATE, resolvimos nosotros. Vamos a poner una carpa en la puerta y en la continuidad del plan de acción vamos a hacer el día 12, día de la soberanía de la industria naval, vamos a hacer cortes de ruta en todo el país, no solo desde el astillero Naval de Santiago, sino desde las fábricas militares, del SENASA, del INTI, del INTA, todos los lugares donde se disputa soberanía, para poder empezar a impactar cada vez más fuertemente para detener este gobierno en su modelo económico que solo retrocede cuando hay masividad y unidad. Muchas gracias, Jorge. No.